Fuego Urbano, el que tiene el sabor. Meneíto, es sabrosito, apretadito, bien riquito. Un meneíto, apretadito, bien sabrosito, bien riquito. ¿Y cómo es que se baila esta vaina? Se baila así. Esto no es chan chan, ay biri biri biri van. Esto no es chan chan, esto es limón con sal. Esto es un meneíto, apretadito, deliciosito, bien riquito. Esto es un meneíto, apretadito, bien riquito, deliciosito. Yo te lo explico, yo te lo explico.